preciosas. Te confieso que me haces ver la vida más linda y hermosa. Haces sentirme un niño con tu sonrisa. Cada vez que te encuentro me haces pecar. Mil veces he jurado romper contigo, pero también mil veces quiero empezar. He comprendido que lo nuestro es tan eterno, cual brisa alegre en las noches decembrinas. Un arbolito que todos los años prendo, eso tú eres, el cristal de mis pupilas. Un arbolito que todos los años prendo, eso tú eres, el cristal de mis pupilas. Pero mucha gente no cree, piensa que yo te soy infiel, y otras veces hablan por mí. Pero mucha gente no cree, piensa que yo te soy infiel, y otras veces hablan por mí. Un arbolito, eso tú eres, eso tú eres, el cristal de mis pupilas. Prende y apaga, apaga y prende, eso tú eres, el cristal de mis pupilas. Prende y apaga, apaga y prende, eso tú eres, el cristal de mis pupilas. María Carolina, María Alexandra y Alberto Mario Villa Mendoza, ¿qué eres? Son testigos de mi encanto, mi ensueño contigo. Ven conmigo, caminemos por el campo, busquemos el río. Ese río tan inmenso y tan turbulento, es el río de la vida. Que en el fondo no hay espinas. Te juro que en el fondo está mi amor. Mira el rosario de estrellitas en el cielo. Mira mi pecho como salta de alegría. Y estás temblando al compás de aquel lucero. Eso tú eres, el cristal de mis pupilas. Y estás temblando al compás de aquel lucero. Eso tú eres, el cristal de mis pupilas. Piensan